Quienes hacemos acercamientos nocturnos en la operación técnica, el eterno Renzo. ¡Está bien! Nunca. Renzo es el nombre, digamos, es tu nombre, pero es el nombre de nuestro operador, pero nunca nadie dijo tu apellido. ¿Es Bravacchi? ¿Es Bravatti? ¿Es Bravacchi? Con K. Con T. Es Bravatti italiano. Renzo Sbravatti. Imagínate que alguien presente. Aquí está Renzo Sbravatti. Vos decís, este te salió de la mafia italiana. De Caligari, me suena, ¿no? Sí, ¿no? De Cagliari, de Nápoles, del sur de Italia, me suena. Nuestra, por supuesto, productora ejecutiva, que ella está, es productora ejecutiva y es la que está en acercanocturnos.com.ar, que es. Y sí, no por la página, sino por ella, acercanocturnos.com.ar, que es nuestra página oficial, donde ahí se concentra cibernéticamente el programa. Porque si entra en esa página, está todo lo que es el programa, y ahí, más allá del relato que yo les pueda contar, si se perdieron del principio, de la introducción del programa, está Salomé Sanzi, que está concentrada escribiendo. ¿Todo bien, Salomé? Maravilloso. Mira vos. Excelente. Él lo dijo mejor que vos, porque vos todavía no sabés agarrar el micrófono. Voy a hacer como el Ruso Sofovich. Nueve programas. El Ruso Sofovich despedía un productor por programa. ¿Sí? O sea, pasaba un programa, salvo a Yudica, lo despidió a todos. Es más, Yudica se fue. Mirá dónde está Mariano Yudica, ¿no? Por ahí vos te vas y te vas con a Canal 13, a Telefe, de acá. Grande, por ejemplo, Dalia Gutman fue co-conductora de este programa y mirá dónde está. Paola Tomasini, Verónica García están en otras radios grandes de este país. Por ahí, si vos haces las cosas mal, te va a ir bien. Es que tenía las manos ocupadas. Si las haces bien, pero si haces las cosas bien, te va a ir mal. Así que hacelas mal. Ahora entiendo. Hacelas mal. O sea, no agarres el micrófono, habla lejos. Hacelas mal. Porque vieron que en este país, quien hace las cosas mal, le va bien. En Argentina, les cuento para los oyentes, mi nombre es Sergio Simsovitz, lo suscribo esto. Sí. La persona que hace las cosas mal, entre comillas, no hay buenos y malos. Pero el que es políticamente incorrecto, es decir, aquella persona que le decís, anda y comprame un kilo de papas. No, que está cara ahora. Ahora está, bueno, justo no elegí el mejor ejemplo, ¿no? ¿Saben qué? Para nuestros oyentes marplatenses de la costa, ¿saben qué? Esta temporada, hoy lo vi en un informe esto, ¿no? Van a servir, si uno se pide, por ejemplo, una carne al horno con papas, no le van a dar papas. Te van a dar la carne al horno sola. Porque las papas están muy caras. Este es un país que produce papas. Tenemos las papas caras. Entonces, el día de mañana, si seguimos así, en el menú va a aparecer, supongamos, ¿no? Milanesa con papas fritas. Te va a venir la milanesa sin queso rallado, porque el queso está caro. Te va a venir un cacho de carne de no se sabe qué. Seguramente de vaca no, porque vacas tampoco tenemos. Por ahí algún gato. Gato felino estoy hablando, ¿no? Una persona. No sé. Algo que se saborea carne. Y sin pan rallado. Y por supuesto sin papas fritas, porque el aceite está caro y la papa está cara. Así que en estos tiempos hay que... Por eso, aprovechen ahora y salgan a... Y si están terminando de comer algún plato a esta hora... Estamos en vivo, porque los jueves de 23:01 acá en Radio Sónica estamos en vivo. Y los domingos a las 24, es decir, los lunes por la madrugada hasta las 2 de la mañana, sale la repetición de este programa. Así que para los que terminaron de comer, ya sea el domingo o ya sea hoy jueves, les decimos que aprovechen el plato. Porque mucho que y sí, porque no se sabe. Mientras que sigan aumentando los precios acá, pásenle el pancito. No, también ya no te sirve más el pan. Si vos querés pan, te lo cobran aparte. No te sirve más el pancito con la manteca. Te lo llevas en el bolsillo. No, tenés que pagarlo. El mozo no te sirve más el pan. Vos pedías antes un plato. Y antes de saborear el plato que te pediste, para que saciar el hambre, en Argentina acá se estilaba, y tal vez en muchas partes del mundo se estila que te pongan una panera, ¿sí? Con distintas clases de panes, tal vez algún grisín, como se dice acá, o sea, algún palito, digamos, es lo que se llama un palillo. De derivado del pan. Bueno, hoy en día eso hay que pagarlo. No hay más pan de pizza. Pan de nuez. No hay más pan de nuez. ¿No te podés llevar tu propio pan? Tampoco. No, porque si te llevas tu propio pan es competencia desleal y te ponen una multa. Así que hoy en día estamos así. Si ustedes quieren quejarse, vayan a la Secretaría de Comercio con el señor Moreno. Que es el que pone los precios. Si no les gusta todo esto, vayan. Y yo hoy le regalo un vino de entrada al que me diga al 52 52. Está, ya está marcando. 52 52 22 41. ¿Quién es el ministro de Economía de Argentina? Si saben el nombre y el apellido, yo se lo llevo a la casa. No lo googleen. Ahora ya, son en vivo estamos, 11 y 20 de la noche. Si 25 nadie llamó, se perdió el vino. ¿Vos sabés quién es el ministro de Economía? Sí. El nombre completo de... Estamos en nombre y apellido. Un solo nombre conozco y un solo apellido. O sea, nombre de pila y apellido. Bien. ¿Con qué empieza el nombre? ¿Con qué letra empieza? A. No. U. No. Ya aparece. Vos ya te prestaste un vino. O. Tampoco. E. La pifió. No. Ya está. La pifiaste. Te voy a dar una segunda chance. ¿Con qué empieza el apellido? Ay, ya me perdí. Bueno, si ustedes siguen el camino de Salomé, no tienen. Renzo, ¿lo sabe? Con H empieza y el nombre. Muy bien, Renzo lo sabe, Renzo lo sabe, así que pueden extorsionarlo a Renzo si llaman, porque Renzo lo sabe, al 52 52 22 41. Esto es para jugar un poco. Porque nadie sabe quién es el ministro de Economía de Argentina. Todos piensan que es uno, el formal, pero en realidad no es el formal. Hay otro que habla. Pero hay un ministro de Economía. Si uno entra a la página del Ministerio de Economía, hay un ministro de Economía. Bien. Yo creo que trae dolor de cabeza hablar de economía, hablar de... Como les decía antes, yo cuando tuve que inscribir el formato de este programa en algún lado, me dijeron, elegí, ¿qué es un programa de interés general? Y yo contesté, en la radio, creo que todos los programas son de interés general. Salvo que, no sé, sea radio para uno solo, que uno se escucha solo. Pero todo, en vez de raro como te dicen, programa de interés general. Bueno, sí, si estás en una radio y querés que te escuchen, es porque querés que te escuche un público y querés que se interese ese público. Así que, entonces, como tenemos una necesidad de rotular todo el tiempo, ya lo hemos hablado el programa pasado, el tema de los rótulos, de los prejuicios. Y yo dije, no había un casillero que dice, el famoso casillero que dice otros. Otros u otras. Había interés general, espectáculos, magazine. Bueno, yo les cuento a la gente de, perdón, a las personas, no hay gentes. A las personas que, ahí está, si alguien me va a contestar, me parece, quién es el nombre del ministro de Economía. ¿Cómo es un vino, eh? ¿Me va a contestar quién es el ministro de Economía? qué fácil es hacer una consigna en radio, ¿eh? Con un diario lo haces ya, ¿eh? Bueno, vamos a ver si se gana el vino, efectivamente. Si no vive esa persona, si no vive en Capital o Gran Buenos Aires, después cerrará con Salomé, ¿eh? Pero se lo hacemos llegar, ¿eh? Gentileza de Bodegas Uxmal y Bodegas del Fin del Mundo, ¿eh? Que siempre nos acompaña. Bueno, sorpresivamente digo buenas noches al primer o primera oyente. Buenas noches. Buenas noches, así con todas las ceces. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esta noche? Acá estamos escuchando la radio. El señor Sergio lo contacté hace poco a través de Diego Vidal. Ajá, no, gran escritor Diego Vidal, ya va a salir. ¿Está hablando? ¿Es Sergio? Sí, soy yo. Ah, ¿sos vos? Soy yo, ¿quién va a ser, señor? Ah, mirá vos, yo soy Betina. Pero Betina, yo te conozco, pero nadie te conoce. Presentate. Bueno, a mí nadie me conoce, ¿qué va a ser? No, pero nadie te conoce acá, en este programa. Por ahí te conocen en otros lados. No, tampoco. ¿Tampoco? Sí, en el barrio. Pero sí, tu mamá, tu papá. ¿Tu mamá, tu papá te reconocieron? Mamá me reconoció, papá sí también me reconoció, mis amigos me conocen. ¿Alguien te puso Betina de nombre cuando papá naciste? ¿Papá puso? Sí. Y te cuento el segundo, porque papá tenía grandes ideas. Así que, bueno. ¿Grandes ideas para arruinarte o para hacerte la vida más feliz? Imagínate que a mi edad te pongan Betina Gilda. Bueno. No está muy bueno para el año 75. Cumplí los años el mismo día que yo. ¿Cómo vos? ¿Sabes que que me merezco dos vinos. Me diste un pie, Betina. Me diste un pie bárbaro. Fue tu cumpleaños y fue mi cumpleaños. Y sí, vos sabés que yo estoy agradecido infinitamente. Y si querés, también sumate a esto. A todas las personas que me han saludado. Yo no sé si lo merezco tanto. No, pero se ve que sos muy querido porque vi tu perfil y vi que mucha gente se encargó de saludarte. Yo te digo, no pude contestar, quise contestar a la mayoría porque... No, tenés que poner un gracias general. Lo hice. Porque si no, sí, yo hice lo mismo, porque si no es realmente, la gente se lo merece, pero son 20, 40, 60, bueno, vos tenías muchos más, yo soy un... Nada, tengo 150 amigos. Pero alguien... Pero vi el tuyo, sí. Y dije, wow, loco, acá hay que poner un gracias general a todos. Vos sabés que alguien se tomó el trabajo de contarlos. Hay gente que se... No sé. Conté, pero empecé a ver y vi. Y llegué a más de 50 y dije, hasta acá llego. Tengo que agradecer a más de los 280 mensajes que me han dejado ayer por Facebook y los 389 mensajes que me han dejado en Twitter. Más los llamados, gracias, infinitas gracias, porque mucha gente también me escucha por acá. Lo puse en el Facebook, gracias por ese cariño que yo lo siento y emociona. Por más que hoy en día, cuando no existían las redes, uno llamaba por teléfono, ¿no? Pero hoy en día te lo ponen por ahí, ¿no? El saludito. Obvio, sí. Gracias. Y yo digo, yo cumplí 36 años, más o menos lo mismo que los tuyos. Sí, yo tengo uno más, pero bueno, casi lo mismo. Pensemos lo que casi igual. Bueno, Betina, ¿cómo va la vida? Primero, yo te conozco, pero vos presentate porque... amerita una presentación tuya. ¿Qué querés que me presente? ¿Cómo qué? Bueno, ¿qué haces de tu vida? Ahora, además, sos, en esta Radio Sónica, ¿por qué seguís acercamientos nocturnos? Sí. Ajá. Y nada, ¿qué haces de tu vida? Realmente suelo escuchar radio de noche. Ajá. Porque me acuesto tarde, así que pongo música generalmente de noche. Sí. Y hoy justo llegó la invitación. Sí. Y dije, ministro de Economía, esperemos, paremos un poco las rotativas. ¿Cómo no sabemos el ministro de Economía? Y dije, bueno, me voy a llamar, comunicar. A ver, vos tenés la respuesta, ¿verdad? Sí, espero que sea la real. Pero a ver, ¿hay música de suspenso? ¿Algo tenemos, Renzo, para poner? Si no, no importa, ¿eh? Si no lo hacemos acá, como se hacía antes la radio, así tamborileamos en la mesa. Che, y para abajo, la verdad, mira si no la pego. A ver, Betina. Betina, ¿de dónde nos llamás? De José Cepaz. Gran partido ese. Es más, el intendente es un gran muchacho, dicen. Gran partido para la presidenta, sí. Muy gran partido para la presidenta. Podemos hacer un gran debate sobre esto. Sí, pero vos sabés que no, hay muchos programas que lo hacen, ¿eh? Así que... No me interesa, igual no, que no, política, no, la verdad que no es lo mío. Hasta ahora... Yo estudio psicología, así que te imaginas que estoy muy lejos de la política. ¿Estudias psicología o estás por recibir, estás por graduar? Me estoy por recibir. Uh-huh. ¿Desde siempre supiste que querías ser psicóloga? Sí. Los primeros años, cuando terminé en la escuela, nada, salí a laburar. Estoy saliendo en aire. ¿Sabes que sí? No me estaba escuchando. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Una cuestión laboral y retomé ya un poco más grande, con otra cabeza. Y, bueno, ¿vos sabés por qué no te diste cuenta? Porque nosotros hacemos el ritual de la primera media hora, que es que todos dejen las 12 o 15 ventanas minimizadas que tienen en su máquina. Sí, y que se queden con nosotros, ¿eh? Porque yo estaba hablando de que cuando tuve que registrar este programa dije, este es un programa de placer. Acá el que viene a disfrutar de su momento, y este es tu momento. Es el momento de Betina. Mira qué bien. ¿Sí? Bueno. Es más, ahora cuando respondas la consigna, la primera que tiré así por tirar, voy a tirar la consigna de todo el programa. Pero a ver, ponemos nuevamente música de suspenso, porque lo prometido, está en deuda. ¿Quién es el ministro? ¿Cómo se llama, nombre y apellido del ministro de Economía de la Nación Argentina? ¿Cómo se llama? Hernán Lorenzino. Muy bien. Muy bien, alguien que está informada. Muy bien. ¿Cuántos lo habrán adivinado, no? No sé, porque todos piensan que es... Es Amadeo Vudú. Es Amadeo Vudú. Otros piensan que es... Fue reemplazado ya hace un tiempo, interesante. Otros piensan que es este chico de la Cámpora. ¿Domingo Felipe no está más? Sí, está. Está. Está dando conferencias en el mundo para ver cómo hundir países. Pero está, todos piensan que es... ¿Cómo se llama este chico de la Cámpora, Renzo? ¿Vos qué estás así? No, el viceministro de Economía, ¿no? Que es un chico de la Cámpora. Todos piensan que es él. Y todos piensan que... Se llama Héctor. No. Héctor fue el expresidente, ¿no? De la agrupación, la Cámpora, digamos, de la agrupación de la presidenta. Sí. ¿No? Todos piensan que este chico que se me fue el nombre de la cabeza. Ahí está, Axel Kicillof. Todos piensan que es Axel Kicillof. ¿Sí? Que sale todo el tiempo en la tele, en 678, en los programas. Y aparte que es el único que sale a hablar. ¿No? Y todos piensan que es el ministro de Economía es Axel Kicillof, pero hay un ministro de Economía formal, que se llama Hernán Lorenzino. Está muy bien, ¿eh? Y tampoco es Moreno. Moreno no es el ministro de Economía, es el secretario de Comercio Exterior. ¿Sí? Esto es... Bueno, hoy aprendimos algo, ¿eh? Para los que no sabían, aprendieron algo. Por ejemplo, Salomé, esta productora, aprendió quién es... Hoy se va con el nombre del ministro de Economía, por ejemplo. Gracias a Betina. Gracias. Muchas gracias. Betina, vino, supongo, ¿no? Betina, ¿a qué te dedicas vos? ¿Qué trabajás? Empleada administrativa pública de la provincia de Buenos Aires. Caramba. ¿Trabajás? Ministerio de Salud. Ajá. ¿Y te gusta lo que haces? No vamos a decir, digamos, ya dijiste el lugar. Hace 18 años que trabajo. ¿18 años que trabajás en el mismo lugar? Sí, en el mismo lugar, no. En este momento cambié por unas cuestiones políticas, como es todo lo que es Estado. Sí, sí. Pero sí, trabajé 17 de corridos en el mismo lugar. Sí. Te voy a aprovechar, mira, para lo siguiente. Porque hoy, como todos los jueves, proponemos una temática, algo que nosotros queremos hablar y tirarlo. Temáticas, digamos, que son casi de la vida nuestra, ¿no? De todos los días. ¿No? Dejamos los diarios de lado, dejamos poco, no sé, todo lo que se habla, ¿no? Y tratamos temas que a algunos les llaman chiquitos, pero no son tan chiquitos porque nos competen a todos nosotros. Y hoy, por ejemplo, justamente, la consigna, entre comillas, que invitamos a que todos participen, ya sea por teléfono como vos, que vos ya te ganaste un vino Utzmal, te digo, después mandanos un mail a c.nocturnos@gmail.com y arreglamos para que te lleves tu vino. Acá todos te llevan su premio, ¿sí? Sí. La pregunta es, que te la hacemos a vos ahora, pero se la vamos a hacer a todo el mundo que quiera salir al aire, como Betina, o por el Facebook, por el Twitter, por el chat. ¿Qué es lo que más amás de tu vida cotidiana, cotidianeidad, y qué es lo que más detestás de tu vida cotidiana? Qué pregunta, A ver, cotidianidad. Y es más, primero, de lo que detestás, lo que me digas, ¿qué suprimirías? Suponete, ¿no? Porque como lo detestás, ¿qué es lo que más te gusta desde que te levantás hasta que te acostás? ¿Y qué es lo que más decís? Y lo que más me fastidia, lo que más y suspirás, me fastidia es sí. Para, bueno, dale. No, sí, ya terminé. Sí. Levantarme temprano para ir a trabajar es un fastidio. Mm. Después de tantos años, viste, te levantaste para ir a la escuela temprano. Toda la primaria, toda la secundaria. Luego, seguir laburando temprano me fastidia mucho. Pero no es solo eso, hay otra cosa que me fastidia un poco más todavía. El transporte público. me gusta cómo está yendo esto. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Me está gustando esta charla. Nos identificamos, aguantame 10 segundos, nos identificamos y le seguimos. Dale. Vamos, Renzo. No existe tiempo ni espacio. Tiempo ni espacio. Los sonidos se propagan por todo el planeta con solo un clic. Radio Sónica. Radio Sónica. Los sentidos en la web. Sí, para recordar que estamos en radiosonica.com.ar y nuestro chat, entren a cercanocturnos.com.ar. Si no, como Betina, que le llega una invitación a través de nuestro fanpage, ¿sí? Que es Acercamientos Nocturnos. En este caso le llegó a través de mí, de Sergio Simsovich, ¿sí? Porque yo también tengo mi página personal, pero como mi apellido es muy difícil, mejor entren a Acercamientos Nocturnos en Facebook o @acercanocturnos en Twitter. Betina, ¿a qué hora te fastidia levantarte temprano, sí? ¿A qué hora te levantás? Y a las 6. ¿6 de la mañana te levantás mañana, o tenés que estar en el trabajo a las 6 de la mañana? No, a las 6 me levanto, pero bueno, hay todo un ritual, viste, que uno lleva. Sí. Levantarse, bañarse, tomarse unos mates, dar vueltas, hasta que uno sale. Tengo que entrar a las 8. A las 8. ¿Y vos vivís en José C. Paz? ¿Y tu trabajo dónde queda? En Malvinas Argentinas. Claro, vamos a aclarar para que lo que nos escuchan de diferentes lugares. Que es una distancia en transporte público. ¿De cuántos minutos? De 45 minutos. ¡Pah, la pelota! En auto de 10. Vamos a aclarar también que el partido de José C. Paz queda en el cuarto cordón del conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires. La gente no sabe esto. No, por ahí no sabe. pero lo que pasa es que nos escuchan muchos uruguayos, paraguayos, entonces por ahí no saben, digo, si sepas. Y en Malvinas Argentinas es otro partido lindante, pero queda 45 minutos, ¿sí? En transporte público, sí. Y en la zona noroeste, ¿eh? Exactamente. Que sepas. A ver, ¿salís de tu casa a qué hora? ¿6:45? Más, sí, viste, ya enganché los horarios de colectivo y demás, así que sí, no, salgo... Llego un poquito tarde a veces. ¿Te dicen algo si llegas tarde? Llego un poquito tarde, así que salgo, tomo el colectivo 7:15, exactamente. 7:15, y si no lo tomas 7:15, ¿qué pasa? No, ya lo tenemos todo calculado. O sea... El colectivo hasta me espera. ¿Te espera el colectivo? Es que el señor colectivo ya sabe que viajo. Y si me ve, si vengo... Saludan. Hasta me espera. O sea, es un pueblo, vivimos en un barrio. ¿En qué barrio vivís? Digo, por ahí están escuchando que son cosas de paz. Vivo en el barrio, esto se llama... Ni te acordás. Mira, ni te acordás. Mirá que hace 37 años que vivo acá. ¿Naciste ahí y siempre viviste ahí? Nací acá, sí, toda la vida viví acá. La verdad que no me acuerdo. Mirá vos, no se acuerda. Mirá, lo fastidias. Estás fastidiada ya, ¿eh? Porque la verdad que no soporto más vivir acá. Ni acordarte. No. Es que cambió mucho esto, porque tenés en cuenta que hace un par de años este partido eran 4 partidos juntos. Era José de Paz, Malvinas, San Miguel. Me acuerdo. Todo era General Sarmiento. Me acota acá, me pasa un papelito de Renzo, que bajes un poquito el volumen de la computadora o que directamente la apagues y que me escuches por el teléfono. Igual ni me... Sí, te la bajo. Bájale un poquito el volumen ahí. Ponle el volumen, listo. Ahí está. Igual, no sé, se me bloqueó. Bueno, la vida a veces son bloqueos. Hay que desbloquearse. Eso suele sucederme. Escúchame, y eso... empezaste por lo que te detestás, que es levantarse temprano, cosa que comparto. Hoy me han, yo te digo, yo además de trabajar acá en la radio, trabajo también en el sector público. Y hoy me han retado también, por llegar tarde. Ah, te retan, a mí no. Me retaron, porque no había nadie para recibir cosas. Yo recibo papeles. Yo soy locutor, pero recibo papeles de día. Y de noche locuto. Sí, son esas combinaciones que... Entonces, no duermo. Soy un pez. Entonces no duermo. Y a veces, pero de vez en cuando, viste, cabeceo y viste, llego tarde. O sea, que si establecemos un ranking de tu cotidianidad, lo primero es levantarse temprano. Lo segundo es viajar en transporte público. El transporte público, me habías dicho. Pero porque tiene toda una explicación. A ver. Yo empiezo a trabajar de muy joven. Sí, viviendo en esta zona, sí, que no es capital y demás, uno para moverse a otros lugares, realmente necesita un vehículo. Entonces, yo empiezo a trabajar y lo primero que hago es comprarme un auto. Toda la vida, desde los 18 años, que compré mi primer 147, en ese momento estudiaba maestra jardinera, me manejé en auto. Yo estudio en capital, en 11. Sí. Y estudio de tarde porque trabajo, salgo del trabajo y me voy a la facultad. Mi horario de facultad termina a las 23 horas. Y viajar en el San Martín a las 23 horas hasta José C. Paz para llegar a la 1 de la mañana no está nada bueno. Y aparte viajar en el furgón. Donde se pueda. ¿Te animás a subirte al furgón del tren General San Martín? Paso por la Plaza Miserere a las 11 de la noche, me subo al San Martín y bajo caminando José de Paz. Así que imagínate que sí, me animo. Pues, ¿estás juntada, casada, juntada, soltera, tenés hijos? Soltera y sin hijos. Ajá. Bueno, yo te digo una cosa. Ojo que si dicen, hay un dicho que dicen que si te metes en el furgón del último tren del San Martín, salís con octillizos. No ha pasado, No ha pasado. Me respetan todavía, se ve que mi cara los ahuyenta o algo. Debe ser por tantos años que viajaste en San Martín, ya te conocen. Dicen, no, otra vez esta. Sabes que se hace todo un rito en el tren. Vos vas mirando y vas observando que siempre viaja la misma gente. Y es todo un ritual lo que hacen, ¿no? Juegan al truco, por ejemplo. Juan a cambiarse estéreos robados, por pasan ejemplo. Pasan todo igual, pasan muchas cosas. Pasan cosas en el San Martín, ¿no? Pasan bueno, muchas cosas. En el San Martín, en el Sarmiento, cuando no descarrila, ¿no? Porque hoy descarriló de vuelta. Exacto, descarrilar, bueno, sí. Descarrila casi todas las tardes, así que, por ejemplo. Cuando llega bien y no descarrila, pasan cosas. Exacto, y vos ves y bueno, hasta llega un punto, viste, que decís, bueno, pongámosle un poco de voluntad a la vida y pensemos, che, qué loco, está bueno esto, ¿no? Mirá, la gente hace sociales adentro del tren, se hacen amigos, algunos hacen pareja incluso, se enamoran claro. Dentro del tren. Sí, ha pasado. Pasan estas cosas. Pero bueno, todo esto viene porque a que me chocaron el auto. Yo en realidad empecé a viajar porque me chocaron el auto hace un año y el seguro no me paga, entonces lo que más obvio es viajar en el transporte público, ¿no? Ajá. Soporto el transporte público. Número 2, transporte público. Y pongámosle un número 3. Pongamos número 3. De contenido, después vamos a lo positivo, porque si no ya nos vamos a deprimir demasiado. Tengo que buscar otra cosa negativa. Por ahí no está, por ahí si querés vamos a las positivas. ¿Hay algo positivo de tu cotidianidad? Podemos buscar negativas, podemos encontrar siempre. Cosa número 3, por ejemplo, vivir en barrios. Uno vive en barrios, la gente que lo vive lo va a escuchar, es que el almacenero me tenga una hora hablándome de todos los vecinos cuando yo solo quiero comprar un pedacito de queso. Y retirarme a mi casa. El queso sale caro, ¿viste? Claro, sí, pero tan caro que tenés que estar una hora. Y bueno, por ahí si te hace un descuento es porque te da charla. No, ni eso, ¿viste? Y vos decís, pará, estuve una hora en el almacén, yo estoy apurada, solo quería un queso y el tipo me habla del vecino, no me interesa. ¿Pero a vos sola te lo hace o se lo hace todo no, el mundo? Yo creo que se lo hace a todos. Sí. Está aburrido el señor del almacén. Y por ahí necesita también descargar. Miren. Está bien, pero bueno, que no sé, que hable con la mujer que la tiene al lado. No, es que justamente se la quiere sacar de encima la mujer, seguramente, ¿no? Es que la mujer ya no lo escucha. Quiere que trabaje 15 horas para no escucharlo. Que no me lo haga a mí, por Dios. O sea, bueno, hay bastante ya, ¿eh? Y cosas positivas de... ¿Todo esto es de lunes a viernes? ¿Vos trabajás? Yo trabajo de lunes a viernes, soy del Estado, sábado y domingo, por supuesto. No se trabaja. ¿Y algo positivo, digamos, que podamos sacar de la rutina diaria? De la rutina diaria hay cosas positivas. A ver, las charlas con compañeros en el Estado son maravillosas. ¿Sí? ¿Son maravillosas? Dadas. No hay mucha cosa política, dicen ahí. Mira, sí, hay mucha cosa política, pero no me engancho en la cosa política. Como todo el mundo está hablando, años, no, porque yo quiero entrar a esta persona, sí, ¿no? Sí, cosas muy feas, pero no voy a meterme en esa porque podríamos... Sin dar nombres, no, sin, digamos, a sí, nivel general. Todo político. Sí. Es todo político, se maneja. Y yo trabajo en salud, que es bastante feo además verlo. Claro. Pero bueno, hay que salirse un poco de eso cuando estás laburando ahí adentro, porque si no te enloqueces. Sí. Y te da ganas de ir a matar a un director, por ejemplo. No. Y aparte te van a agarrar y te van a meter en cana. Y otros no. Y además el laburo donde yo estoy es en tesorería, se maneja la plata, las compras y demás cosas. O sea, es bastante complejo cuando deciden no comprar una cosa y comprar otra, cuando sabes que es más necesario otro elemento. Pero bueno, más allá de eso, después de tantos años, tenés grandes amistades y tu oficina se convierte, mi oficina al menos, se convierte en el búnker de la mañana para tomarnos unos mates y fumar. Y charlar de la vida. Sí, ¿y lo disfrutas eso? Me encanta. Te encanta. Dentro de lo que... después de que pasaste del tema del claro, colectivo... Claro, después que pasé la mañana, ya me tomé el colectivo, me caí del frío y demás, llegué ahí y relajé. Está bien. Bueno, ¿sabes qué? Mira, este es el vino que te va a destapar Salomé. Mira, el vino que estamos tomando, que es de Otsmal, vas a escuchar el mismo que estamos tomando nosotros, vos, después, ya en el momento en tu casa vas a llegar y vas a agarrar un destapador... Vas a hacer esto, mirá. Ahí está. Perfecto. Ahí está, y te vas a agarrar la mejor copa. Estés con alguien o no estés con nadie. Le mandamos un saludo al amigo Diego Vidal, que ya lo vamos a invitar acá al programa. Cuando quiera venir, sabe que tiene las puertas abiertas. Estamos decile. Que lo felicito. La exposición, no la nuestra, así que... No, cuando quiera. ¿Qué quiere venir? ¿Quiere venir el jueves que viene? Que venga, lo dejas sentado, yo se lo transmito. Sí, sí, sí. Avísame y que venga cuando quiera. Mira que yo anoto todo, tengo papeles en la mano siempre, ¿eh? Jueves que viene. Que venga Diego Vidal como invitado acá, como co-conductor invitado, viene Diego Vidal. Perfecto. Porque Betina, que la, digamos es trabaja con Diego Vidal, que es un gran escritor, ella no lo va a decir, pero como es amiga de la casa y porque es seguidora de este programa, porque la verdad que no es amiga mía ni nada, posiblemente es seguidora del programa. Así que también, y cuando venga Diego, te llevas el vino, Dale. Tienen que venir acá y se lleva el vino. Venís vos también. Sí, yo lo acompaño. Vení y te llevas el vino. Perfecto. Bueno, Betina, gracias por llamar y bueno, felicitaciones por estar informada. Muchísimas gracias. Y por participar de acá de la consigna, fuiste la primera. Sí, apenas escuché la consigna, agarré el teléfono. Un adiós total. Bueno, que te sea leve la rutina, ¿eh? Vamos. No, la llevamos. Vamos, y ahora bueno, si querés, de fondo, vamos a pasar buenos temas hoy, ¿eh? Así estoy que escuchando. Me quedo escuchando. Así que temas latinos interesantes. Así que, bueno, te mando un beso grande y saludos a Diego Vidal, que lo esperamos cuando quiera acá por la radio, acá Radio Sónica. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Chau, chau. Bueno, Betina, ¿eh? Un oyente muy fiel, ¿eh? Betina, que por Facebook nos escribe y ustedes pueden participar por... Como Betina ya se ganó un vino de Bodega Sutzmal. Fíjense. Por llamar al 52-52-22-41. Pero al toque fue. Y ustedes, todos los que participen por el chat, por esta consigna que la tiramos al aire, que es... ¿Qué es lo que más amás de tu vida diaria, de tu cotidianidad... ¿Y qué es lo que más detestás? ¿Lo que más odias? ¿Por qué a mí? Yo si pudiera tirar todo esto al... Eso, nos los contás en Facebook, nos encontrás como Acercamientos Nocturnos, por Twitter, @acercanocturnos, pero entra a nuestro chat, que es... Salomé, vos sabés explicar mejor cómo entrar esto del chat, ¿no? Parece. Entrás a... Yo... Soy un oyente en este momento. Entro a www.acercanocturnos.com.ar, que es la página nuestra. ¿Y cómo hago para entrar al chat? Fíjate que arriba tenés unas palabritas. Hay una que dice chatea. ¿Chatea dice? Dice chatea. Chatea. Vos le haces clic, te aparece un rectángulo gris y en un momento te pide un nombre de usuario que va a decir guest. Ahí pone lo que quieras o déjalo como guest. Pones una contraseña cualquiera. Le das un enter y ya apareces en el chat. Y yo te saludo. Y te puedes poner un nombre de cualquier usuario, o sea, cualquier nombre, el que quieras, no censuramos nada acá. Y todos los que participan, tanto por el chat, por el Twitter o por el Facebook, participan por entradas para 4 obras de teatro. Para Endieta. Para 2 obras de teatro que de nuestro invitado de arte ya el día de hoy, ¿sí? Para La Soledad y para Tenis, en el Teatro Picolino. Endieta, que es otra obra que última función, también en el Teatro Picolino. Y participan por Embarazados, Ecografía de una Espera, que se despide en el Teatro del Cubo. Se despide hoy, bueno, ya casi hoy podemos decir, mañana viernes 31 de agosto, se despide ya. Así que todos participan por un par de entradas y tal vez 2 pares de entradas, estamos buenos, ¿eh? Y saben que el que llama, a partir de ahora ya se gana un vino, ¿sí? Otro que llama, se puede ganar otro vino, ¿eh? Al 52-52-22-41. 52-52-22-41. Y nos han pedido tanto, che, siempre pasan temas en inglés. ¿Que acaso ustedes no hablan castellano, español? Por eso en este programa vamos a dedicarlo a temas latinos. Y qué mejor que empezar con un dueto. Que mirá si vendió este dueto, Él es Carlos Baute, que hace poco estuvo en Argentina. Y ella es una legendaria. Marta Sánchez, sí, sí, sí. ¿Cuántas veces le habrás dicho a alguien que estás colgado en sus manos? Colgado en tus manos. Carlos Baute y Marta Sánchez. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo, Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Manos, bueno, yo no canto así, ¿eh? Era Carlos Baute junto a Marta Sánchez haciendo Colgado en tus manos. Hoy, para los que le gustan la música latina, especial latino, tenemos unas canciones. Después de la tanda, quédense escuchando la canción de la oreja de Van Gogh que viene. Ah, mamita, ¿eh? Que tiene 10 años la canción, pero fue la canción. Recordá que estamos charlando un poco de la cotidianidad. Porque este es un programa que se basa, su esencia, desde que lo empezamos en febrero en otra radio, acá en Radio Sónica, que estamos hace 2 meses, cumplimos hoy. Arrancamos en realidad, sí, podríamos decir 2 meses completos. Y somos un programa que se dedica a temas chiquitos, cotidianos nuestros. No vamos a hablar de la balanza comercial o del anuncio que hoy, por ejemplo, hizo la presidenta con el nuevo polo tecnológico cerca de la ciudad de Buenos Aires. El polo no tecnológico, el polo audiovisual que le llamó. Sí, se va a crear un polo audiovisual hoy. Cerca del sur, qué sé yo, no sé bien, no se entendió muy bien lo que dijo, pero lo dijo en cadena nacional. Decime, tan cerca de la nacional que tuvimos, tenemos récord. Nos, como que, aparte, inclusive en esta radio, hay un buen noticiero, hay buenos programas periodísticos. Nosotros queremos algo más costillado, más tuyo. Y por eso, hoy bajamos prácticamente la esencia del programa en una consigna. ¿Qué es lo que más decís desde que suena el despertador? Decís, la puta que vale la pena estar vivo. Como la frase de la película Caballos Salvajes, la que decía Héctor Alterio. Esto los conocen en todo el mundo, sobre todo en España, que se fue más vista esa película en España que acá. Decís, me gusta. Por ejemplo, las personas que trabajan de los que les gusta. Supongamos Renzo. Renzo ama la operación técnica. Y puede vivir de eso. Y se levanta así, bailando. Es distinto, ¿eh? Dice, voy a operar. Y se levanta a las 6 de la mañana y dice, ¿cómo? Ahí salió Héctor, Qué grande Héctor, qué grande Renzo. Están todas Renzo, Bueno, entonces, bueno, un baile como el que hizo Héctor Alterio en la película, que dice, la puta que vale la pena estar vivo. Ese decir, qué bien, voy a trabajar o voy a contarme. O suponete que estás en pareja y te levantás y ves a tu pareja al lado. Y vos estás tan enamorado o enamorada de esa persona, hombre o mujer, que decís, no me importa que ronque como un rinoceronte. O que él se le caiga. Pero yo, no, pues, qué bien que está acá. Si no estaría acá. O, es más, cuando no está, lo extrañás. Decís, no es lo mismo este día hoy con vos que sin vos. Es lindo que te pase eso. Por lo menos eso bien personal. ¿Te molesta tener toda la manta para taparte? ¿Cómo? ¿Te molesta tener toda la manta para taparte? ¿Lugar para estirar los pies? ¿Puede ser que te fastidia si no estás esa persona? Claro. Ajá. O hay personas que por ahí no. Hay personas que les fastidia que esté esa persona por ahí. Hay personas que están de novios, en pareja, y cuando se queda el muchacho o la muchacha, dicen, pues, hostias, ¿por qué te tienes que quedar acá? Porque por si tenés una casa, no tenés un departamento donde vivir. Bueno, hay personas que no les gustan. De lo cotidiano, lo cotidiano más o menos es el trabajo, porque el trabajo nos ocupa prácticamente un tercio de nuestro día, entre 8 y 9 horas, ¿sí? Y también podemos asociarlo también a las cuestiones emocionales, pareja, amigos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que más detestás? Lo que te enfurece, lo que realmente decís, te viene ese suspiro como diciendo, uy, mañana tengo que hacer esto, tengo que trabajar, y me voy a tener que encontrar con esta persona, ¿no? Y decís, que no venga mañana, que, bueno. Esa sensación que te nace de adentro, ¡buah! Y le sumamos un puntito más. De eso que de esas cosas, si son muchas que detestás, ¿cuál es la que más te molesta? Siempre hay una que más te molesta. ¿Cómo la suprimirías? Por ejemplo, si te molesta mucho el laburo, como recién, o levantarte temprano, como recién decía Betina, nuestro oyente al aire. ¿Cómo suprimirías este tema? ¿Cómo cambiarías este tema que tanto te molesta? De levantarte temprano. ¿Se puede? ¿Se puede modificar? Bueno, antes de irnos a la tanda, te recordamos nuestras vías de comunicación, que es a través de nuestra página. Entras a nuestro chat, que es, nuestra página es www.acercanocturnos.com.ar. Te pones un nombre de usuario, donde dice, entras al chat, te pones un nombre de usuario. Y ya comenzás a chatear con nosotros. Si no, lo haces posteando algo en nuestra, en el muro de nuestro Facebook, que es Acercamientos Nocturnos. Nos puedes también escribir en vivo, @acercanocturnos. Un mail, tenés razón. El mail nos puedes escribir a c.nocturnos@gmail.com. Y en vivo, porque los jueves vamos en vivo, a diferencia de la repetición, que las vías de comunicación, el chat, el Twitter, el Facebook, corren siempre, pero el teléfono no. Aprovechá que estamos en vivo, ¿eh? Son casi la medianoche, ya nos pasamos 2 minutos de la medianoche. Ya es viernes, el último día del mes, 31 de agosto. Para el grabado sería, 2, 3, 4, sería, sería el lunes 3. Lunes 3 de septiembre para el grabado, ¿sí? 52 52 22 41 es nuestro teléfono. Vamos a una tanda y ojo, después de la tanda escuchen el tema retro latino de La Oreja de Van Gogh, impresionante. Radio Sónica, espacio publicitario. Encontrá un lugar pensado para vos, para tu salud, para tu esparcimiento, para que la pases bien. Montal Gym, Fitness Center Studio, en pleno barrio de Congreso. Te espera con los servicios que buscas: sala de musculación cardiovascular con equipamientos modernos, sala de clases grupales y de indoor cycle spinning, ambas con aire acondicionado, cómodos y modernos vestuarios, con lockers individuales y un exclusivo bar lunch. Montal Gym, pensado para vos. Atención de lunes a viernes de 7:30 a 22:30 y sábados de 9 a 19 en Bartolomé Mitre 1851, Barrio Congreso. Teléfono 2061-9476. Visita nuestra web www.montalgym.wordpress.com. Email montalgym@somosprofes.com. Forma parte de la comunidad Radio Sónica. Radio Sónica. Búscanos en Facebook. Radio Sónica Online. Online. Radio Sónica. Los sentidos en la web. Hola, soy Luis Formayano y quiero invitarte a compartir el programa temático de más larga data en Radio Sónica. Susurros en tus oídos. La música y las palabras giran alrededor de temas como la política, los celos, las nubes, el teatro, la lluvia, los secretos, los fantasmas, el amor, el sexo, además de especiales dedicados a los grandes y no tan grandes de la música. Acordate, el lugar, Radio Sónica. El momento, los martes de 20 a 21 horas. Los protagonistas, solo vos y yo. Susurros en tus oídos, solo en los tuyos. Los productos más sanos no tienen por qué dejar de ser sabrosos. Cuente con ellos en Mercado Natural. Productos para celíacos, hipertensos, diabéticos. Ingredientes para preparar toda clase de comidas étnicas. Japonesas, árabes, judías. Productos dietéticos. Almacén Natural. Un lugar donde se vive bien. Almacén Natural, productos para mejorar su calidad de vida. Los esperamos en nuestras dos sucursales, Avenida La Plata 30, esquina Rivadavia, y José María Moreno 346. Email sanapasión@gmail.com. Radio Sónica. Sónica. En la web. En la web. En la web. En la web. Radio Sónica. Radio Sónica. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Qué pena. así. Cuando cae el sol, la noche comienza a hacerse más y más espesa, y el ruido mundano de bocinas y autos cede para entregarse al ansiado silencio. Nuestras hormonas se abren de par en par a la espera de encontrar su realización plena. Buscamos acercarnos a esa persona que pueda hacernos volar en una noche sin fin, o que se convierta en un amor de película, un amigo o una amiga del alma, o, ¿por qué no?, un mimo al pasar. En Acercamientos Nocturnos llega Simplemente Relaciones, cuando todo puede suceder. Qué lindo fondo, Le Prince, ¿eh? Y mejor tema, temazo, temazo de fines de los 90 de este grupazo español, La Oreja de Van Gogh, haciendo Rosas, que es un tema tan romántico. ¿Por qué vamos bajando? Le damos la bienvenida a este nuevo día, el último día hábil del mes, 31 de agosto, estamos en vivo. Para la repetición va a ser lunes 3 de septiembre. Sí, que va a ser el primer día hábil de la semana. Hemos pasado agosto. Hemos pasado el agosto y estamos pasando el invierno. La famosa frase de alguien que se llamó acá, les comento, Álvaro Alzogaray. Quien lo recuerde. Bueno, no digo nada porque si no vamos para tiempo, ¿no? ¿No? Y además que, ¿cuánto multa la autoridad federal, cuánto multa por lenguaje obsceno? No importa. Bueno, vamos, seguimos en Acercamientos Nocturnos. Qué grande Renzo. Si ustedes viesen, Renzo tiene que hacer un programa en esta radio, ¿Tenés un programa en esta radio? No, vamos a hablar con Jonathan, director de esta radio, No hay tiempo. Es eso lo que te fastidia a vos, no tener tiempo. A Renzo lo que le fastidia a nuestro operador no lo va a decir. Pero nosotros lo conocemos algo ya después de 2 meses. Y si hay algo que le fastidia, es no tener tiempo para nada. Tiene muy poco tiempo para él, Renzo. Está haciendo la consola, es un tipo muy responsable. Pero vive trabajando. Trabaja de lo que le gusta, pero quiere algún momento para hacer otra cosa, ¿no? Si no va a terminar cuadrado con la consola. Así que... de eso estamos hablando, La consigna es... ¿Qué es lo que más te gusta de tu vida cotidiana y qué es lo que más te fastidia de tu vida cotidiana? 52-52-22-41, en este caso porque estamos... Muy bien. Porque estamos en vivo, en la repetición, ahora, y en la repetición de los domingos, lunes a la madrugada, podés hacerlo en el chat entrando a www.acercanocturnos.com.ar, entrando en la parte de chat, @acercanocturnos en Twitter, Acercamientos Nocturnos en Facebook. ¿Y Facebook? ¡Epa! Ya, no sigas pidiendo. Facebook cada vez tiene como más orquestación. Buenísimo. Entramos en un momento como para relajarte, para que ahora sí te tomes el vinito Uxmal, que te recomendamos siempre, o de Bodegas del Fin del Mundo. Muchas gracias. Me han hecho llegar a mi casa, ¿sí? Un vinito, gracias por mi cumpleaños. Gracias por el vino. Gracias sobre todo a la productora Salomé Sansi, que de este programa, por el vino que me has regalado. Gracias, que hace ojitos. No se ve, pero bueno, sí. Si la viesen, mamita. Bueno, entramos. ¿Cuántos cumplo? 36. No me dan más de 49, pero 36. 29 de agosto del 76 nací. Un día fatídico ese día. Bueno, teníamos, nos pasaba de todo acá en Argentina. Bien, Entramos a un segmento que nos gusta mucho antes de entrar a otro, que es nuestra sección madre, que se llama Artella. Pero muchos nos piden, che, queremos encontrar algo, queremos encontrarnos con otras personas. Y hoy en día no hay lugares para encontrarnos, porque no nos gustan los boliches, porque no nos gusta, porque no salimos, porque no hay tiempo, bla, bla, bla, bla. Bueno, nosotros dijimos, ya que nos llamamos acercamientos nocturnos, ¿por qué no poner una relación que se llame simplemente relaciones? Como es esta. Donde vos tenés la oportunidad de encontrarte con otra persona para lo que tenga ganas de hacer. Por eso no es una sección típica de contactos. Habrás escuchado muchas en cientos de radios. Montones de veces. Pero la diferencia acá es que nosotros no te pedimos que a ver, llamenes al 52 52 22 41 y dejanos tu mensaje en el contestador y lo pasamos. Bueno, eso no hacemos. ¿Sí? Porque creemos que vos sos... ¿Qué pasa? Porque por mi cara... Ríase, ríase. Esas cosas, esas lo... Bueno, 10 años de actuación sirvió para algo, ¿verdad? Lo vas a volver a hacer, ¿no? Sí, sí, lo hago. En el Complejo de la Plaza, en diciembre, tengo un espectáculo, chicos, así que me pueden ir a ver. Acá, no, simplemente relaciones no es para dejar un mensajito y decir, yo dejo mi email y mi teléfono, llámeme chicos o chicas al... No, tan básicos todavía no somos. Un valor agregado le damos. Porque simplemente relaciones te invita a que nos escribas a nuestra casilla de correo ac.nocturnos@gmail.com. Todo el tiempo podés hacerlo, ¿eh? O sea, las 24 horas, los 365 días del año. Porque por más que no estemos al aire, nuestra página funciona, que es acercanocturnos.com.ar. Todo. Nuestros canales de comunicación funcionan, independientemente que estemos al aire o no. Y las secciones funcionan, ¿sí? Pero al aire leemos lo que ustedes nos mandan. Y mucho mejor es que nos llames al 52 52 22 41 y... Justamente... Llámame, ahora. Le estaba esperando a Moria. Por eso hice la pausa. Sabía que Moria iba a venir. ¿Por qué ahora? Porque es mejor. Porque yo te voy a decir una cosa. Vos podés escribirnos un correo electrónico pidiendo algo, ¿eh? Acá tenemos dos correos electrónicos. Uno es de Rodolfo Guiney y otro es de Félix Casilda, que lo vamos a leer. Atención, si están escuchando. Pero una voz como la telenovela, una telenovela en Argentina, acá, para los que nos escuchan desde Paraguay, les mandamos un saludo muy grande a uruguayos, paraguayos, chilenos, nos escuchan de Jamaica muchos, nos escuchan de Puerto Rico, nos escuchan de México, pues nos escuchan de México y están muy compenetrados, sobre todo con el US Open en este momento, porque muchos mexicanos, compañeros mexicanos se cruzan a Flushing Meadows para ver a Roger Federer, que está jugando en este momento contra el alemán Pou, que se está por retirar, y Andy Roddick, que también se ha retirado del US Open, se ha retirado del tenis, el gran Andy Roddick. Bueno, para todos ellos, ¿sí? Hay veces que hay mexicanos amigos que se nos cuelan acá. Bueno, les explicamos como una novela muy famosa que se llamó acá en Argentina, Una Voz en el Teléfono. A principios de los 90, con una famosa actriz que sigue estando acá, que se llama Carol, que se llama, no se murió, está más buena que comerle pollo con la mano. Con mayonesa. Y con mayonesa y con todos los ingredientes que le quieras poner. Y que era una pareja muy famosa. Gracias por los aplausos. Una pareja muy famosa que era de telenovela Raúl Taibo y Carolina Papaleo. No puedo creer. Este es un operador. Este es un operador. Hay que estar atento. Yo la veía. Esta era la cortina de la novela. ¿Qué? Ella esperaba el llamado de él. No sabía quién era él. ¿Sí? Y todo el tiempo le imaginaba. Imaginaba quién era. ¿Quién era esa voz? Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro. Y eso, ¿eh? Tengo la boca reseca y estoy sin aliento. El Paz Martínez que cantaba esto. Quiero que te pares en la silla y cantes esto, ¿eh? A ver, súbila, a ver. Señor, hay una lágrima sobre el teléfono. Puede ser de que sea la tuya. Puede ser que sea la tuya, esa emocionada nuestra. Qué grande Renzo, ¿eh? Un aplauso para Renzo. Un aplauso para Renzo, realmente que yo le tiro cualquier cosa y el tipo está atento, ¿eh? Impresionante. Bueno, es bueno una voz en el teléfono que llamas al 52 52 22 41. Si con todo este no llamas es porque sos un ortiva. En serio, te lo decimos ahora. Si con todo lo que estamos haciendo acá, te regalamos un vino, todo y no, ya, realmente ya, ¿eh? Y además que te puedes encontrar con alguien, simplemente relaciones, con alguien que vos, ya sea para esta cuestión cursi de telenovela, que acabamos de poner, que esto sucede en la vida real, ¿sí? Sucede, ¿eh? Como para organizar una orgía, hasta un trío, hasta un touch and go, una salida al cine. No tengo que ir al cine. Quiero encontrar a esa persona para ir al cine. Para diversas cuestiones. Por eso es simplemente relaciones. Simplemente vínculos. Bueno, vamos a leer dos rapiditos porque nos está esperando Diego Beares, nuestro invitado de hoy en Arte Ya. ¿Sí? A ver, escribe Rodolfo Guiney, que nos escribió a ac.nocturnos@gmail.com. Dice: hola, gente de acercamientos. Mi nombre es Rodolfo, tengo 36 años, colega ya a esta altura tengo que decir, ¿no? 36, y lo sigo a Sergito. Gracias, yo cosecho aplausos, ¿qué va a ser? Sea así. Tengo 36 años y lo sigo a Sergito desde que hacía luces de bar allá por el año 1997 en FM Sol. Ah, pero hay oyentes antológicos acá. Che, gracias, Rodolfo. Después quiero... Rodolfo, viene, no me... Perdóname, ¿no? Soy sincero, yo siempre no me acuerdo. ¿Eh? Tus locuras siguen resultando, amigo. Ja, ja, ja. Y sí, te das cuenta. Hay aire para todo el mundo. Gente, les escribí hace un mes, es cierto, estamos en deuda con vos, ¿eh? Sí, hace un mes que escribió por acá, dice, sí, desde... Un poco más, pero... Un poquito más, ¿no? Fines de julio, más o menos escribió, principio de agosto. Les escribí hace un mes y pude encontrarme con... Ah, mirá lo que cuenta Rodolfo, dice... Les escribí hace un mes y pude encontrarme con Gisela... con quien salimos dos veces y la conocí gracias a Acercamientos Nocturnos en la otra radio que ustedes, bueno, acá la nombran, no la vamos a nombrar por una cuestión ética, en la otra radio online que estábamos, y la pasábamos muy bien, pero no pasó de ahí, porque creo que las de arriba de 40 años están un poco friqueadas, jejeje. Perdón si ofendo a alguien, pero la verdad que me parece que las de arriba de 40 años, mujeres heterosexuales, están completamente pasadas. ¡Correcto! ¿Vos decís, Renzo? ¿Sí? ¿Susana dice que sí también? De moda. Es Susana. ¿Estás en contra de Susana? No, preguntaba, pasadas de moda, de rosca, de... No sé, habría que preguntar a Rodolfo esto. Llámanos, Rodolfo, y contanos. Llama ahora, ¿eh? Viene Moria, ¿eh? Siempre que vos decís eso, viene Moria, ¿eh? Yo quiero que venga Moria y nos cuente. Así que quiero seguir participando en Simplemente Relaciones, esa sección que va a explotar en cualquier momento, porque cuando llegas a la edad sándwich de los 30 y pico, todo se hace tan, pero tan complicado, mamita. Mamita es típica expresión argentina esta. Lo mío es simple y lo reitero. Quiero encontrarme con una mujer que quiera sacarse todos los prejuicios que tomemos unas copas y si se da algo, mejor. E irnos conociendo para ver qué sale. Darnos la oportunidad de lo que sea. No me importa su pasado ni nada. Sí, lo que me importa es su presente. Casadas o separadas, mejor dicho, porque lo estoy leyendo, perdón, ¿eh? Casadas o separadas recientemente, abstenerse totalmente, porque es un presente que no me gusta, me incomoda muchísimo. Soy arquitecto, fanático del cine, vivo solo por Barrio Norte, en la ciudad de Buenos Aires, y suelo viajar mucho por hobby y trabajo. Ojalá que las energías a través del aire, a través de internet, de donde sea, fluyan y fluyan. En fin, que tengan estas chicas que me escriban entre 25 y 35 años en lo posible, porque esas, al menos algo de experiencia tienen que tener, ¿no? Ja, ja, ja. Les mando un abrazo y seguí así, Sergito. Y saludito para la niña Salomé. ¿Te dijeron niña? ¿Eh? ¿Cuánta razón tiene? Pero ¿sabes qué? Acá hay un... Mirá, te lo muestro. Hay un... ¿Sabes qué sí? Ahí acá dice un jajaja. O sea, yo no sé por qué lo dicen. Y lo firma esto Rodo Guinei. ¿Por qué me dicen Rodo? Ah, por favor, lean mi mail al aire y que por favor, quienes me escriban, que sean con foto. ¿Sí? Y que tengan ganas de hablar por teléfono. Me corrija acá solo a mí. Que no sea con foto. Sí con ganas de hablar por teléfono. ¿Sí? O sea, quienes le escriban a Rodolfo. Con esta cámara, no corte. Sí. Sin cámaras, sin tweetcam, sin nada. Por teléfono, ¿sí? Le escriben a Rodolfo Guinei, que el mail es Rodo Guinei. Guinei se escribe G-U-I-N-N-E-Y. Rodo Guinei @hotmail.com. Rodoguinei@hotmail.com. Vamos rapidito con el segundo antes que se venga ya la sigla y ya se venga Arte Ya. ¿Eh? Arte Ya se viene. Nos escribe Félix Casilda con C. Dice: hola, ¿cómo están? Me llamo Félix, como el gato. Jeje, es cierto, como los dibujitos animados, el gato Félix. Mi gato. ¿Pero tu gato se llama Félix? Simón Félix, hijito. ¿Ah, sí? Yo pensé que se llamaba Simón nada más. Simón Félix. Me acabo de enterar, ¿eh? Porque son gatos felinos, ¿eh? Porque Salomé... ¡Gato volador! No. Esto ya se... Vos sabés que... No vuela, pero hace algo parecido. ¿Vos sabés que vuela? El gato de Salomé vuela. Uno de sus gatos, sobre todo Simón, el que acaba de nombrar, vuela. Yo he ido a la casa de Salomé y lo he visto volar. Y yo pensé que se iba a estrolar. Estrolar en Argentina se llama chocarse, hacerse pelota. O sea, hacerse mierda contra un... Sí. Sí. Ahí hay un bip. Mira, te abroché con el bip. El bip no lo tenés. Bien, mira. Lo pongo loco a Renzo, ¿eh? Acá ese es el VIP, el hielo. Bueno, seguimos. Me llamo Félix. No, que quiero decir que Salomé, esta productora, para los que le gustan los gatos, es una conocedora mucho de gatos. No, pero esto lo digo en serio, ¿eh? Es una persona que, para todos los que tengan gatos de mascota, si quieren hacer una consulta, Salomé, ac.nocturnos@gmail.com, porque sabe muchísimo. Tiene dos gatos que los quiere más que a mí, que a todos, ¿eh? Que al laburo. Primero los gatos y después ella. ¿Miento con esto? No, para nada, pero aclaro, yo los quiero como gatos. Como gatos, no son personas. No los humanizo. No los humanizas, ¿eh? Uno se llama Simón y otro se llama Norberto. Yo lo conozco, le tengo un cariño un poquito más a Norberto, ¿sí? Porque es más mimoso. No sé por qué. Estar hablando algo de mí esto. Bueno, me llamo Félix, como el gato. Tengo 25 años, vivo por la zona de Barracas. ¿Tenés calor? Sí. Ah, bueno. Vivo por la zona de Barracas en Buenos Aires. Pero nací en la provincia del Chaco. Más específicamente en Resistencia. Pero vivo desde chico. Pero desde chico que vivo en la jungla de cemento. Ah, pero o sea, acá en Buenos Aires. Descubrí el programa porque me enganché por un amigo del chat, Ezequiel Rojo. Uy, ¿qué será la vida de Ezequiel Rojo? Hace mucho que no escribe. Dice, me enganché por un amigo del chat, Ezequiel Rojo, la semana pasada, que me contó que los escucha siempre. Me gusta tu onda, Sergio. Muchas gracias. Escuché que tienen una sección de encuentros. Es esta, simplemente relaciones. Te cuento. Estoy en la búsqueda de mujeres, de 18 hasta 45 años. Bastante amplio tu perfil, ¿eh? Con la cual me gustaría mantener una relación informal. No tengo ganas ni tiempo para compromisos. Por ahora, al menos, no lo quiero. Tengo ganas de pasarla bien y ver qué pasa. Y esto que voy a leer lo pone en mayúscula y subrayado. Digo esto para que después no haya malas interpretaciones. Soy muy frontal. A veces peco mucho por ser frontal. Pero bueno. Esta es mi esencia, la frontalidad. Les comento que soy una persona muy cariñosa, atenta y agradable, y me gustaría tener más experiencia en el plano sexual, porque siento que no la tengo mucho. Por favor, solo mujeres desprejuiciadas en la cama quiero que me escriban. Y que quieran ir siempre por más. Ja, ja, ja. No tengo Facebook ni Twitter. Me manejo solamente con el correo electrónico. Y después si da, con el teléfono. Si pueden dar mi mail al aire para que me escriban, buenísimo. Saludos y gracias por la onda. Félix Casilda. Bueno, Félix, lo vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿eh? Félix busca mujeres de 18 hasta 45 años y dice que es un tipo que quiere aprender más en el plano sexual. ¿Eh? Practicar. No sé. Practicar o que le enseñen. El mail de Félix es Félix Casilda. Casilda, todo con C. ¿Eh? Casilda, la segunda vez con C. Casilda, Félix Casilda, @live.com. Félix Casilda, @live.com. Si vos querés escribirnos a Simplemente Relaciones, como lo hizo Félix, como lo hizo Rodolfo, escribirnos en la semana, tanto en la repetición, en el momento que quieras, a ac.nocturnos@gmail.com o posteanos tu búsqueda en Facebook, que es Acercamientos Nocturnos, nuestra página oficial. Y si no, también podés hacerlo en vivo al 52 52 22 41, los jueves 23:01, que es cuando estamos en vivo. En la repetición, por el chat, ¿sí? En www.acercanocturnos.com. .ar. Casi me olvidé del ar. Funciona igual, ¿eh? ¿Les parece que recordemos dónde estamos, Renzo? A ver. Radio Sónica. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Bueno, Muy bien, estamos de sección en sección hoy, ¿eh? No te olvides que tenemos una consigna hoy, que es... ¿Qué es lo que más te gusta de tu vida cotidiana? ¿Qué es lo que más amás tú cuando te despertás? ¿Y qué es lo que más odias cuando te acostás? Así, o cuando te despertás y decís, ¡ay, lo que me espera en este día! Bueno, ¿qué es lo que más amás y qué es lo que más odias de tu vida cotidiana? Y de lo que odias, ¿qué es lo que quisieras suprimir? ¿Sí? Pero ahora entramos a una sección que se llama Arte Ya. Arte Ya ya es una sección prácticamente... ¿cómo te puedo decir? Hay muchos que dicen, ¿por qué no dejan de hacer el programa y ponen directamente Arte Ya? Bueno, porque no sé, porque es una sección más. Porque es la sección donde los artistas hablan. Donde los artistas sean actores, pintores, escultores. Porque tenemos esa cuestión. Esa cuestión de que en los medios masivos. ¿Ya está conectado? Lo llamamos un poquito tarde, ¿eh? Tenemos la costumbre de que en los medios masivos muchas veces no todos los artistas hagan lo que hagan, tienen la posibilidad de mostrar y de hablar tranquilos y mostrarse no solamente sus espectáculos, sino también quiénes son, cómo llegaron a hacer lo que hicieron, sean más conocidos masivamente o menos. A ver, hay dos cuestiones. El que es famoso, el artista famoso, entre comillas, el que tiene mucha producción detrás, mucho marketing, muchas veces uno se queda con ganas de decir, bueno, pero esta persona, ¿cómo llegó a ser quien es? ¿Cómo llegó a tener ese éxito o tener esa repercusión? Y, sobre todo, ¿qué hay detrás de ese artista? Y aquellos que no tienen promoción porque no tienen plata para pagar o porque no tienen la suficiente plata, porque por ahí tienen un dinerillo y lo ponen para estar en algunos lugares gráficos y nada más, nadie los conoce. Y si un artista no tiene un público, haga lo que haga, que le dé una devolución, el artista muere. Por eso acá instituimos Arte Ya. Y en este caso, yo hace rato que lo quería sacar a él, porque él es actor, director, también escribe, ¿sí? Porque, o sea, es un artista bastante completo dentro de lo que uno puede. Es interesante cuando sacamos personas ligadas al teatro, es muy interesante cuando son actores y directores. Porque tienen la visión de los dos lados demostrador, digamos, del lado del actor, del lado del director. Él en este momento, a falta de una obra, tiene dos. Una que le está yendo bárbaro, ¿sí? Que está en el Teatro Picolino, en la ciudad de Buenos Aires, pleno Palermo, Hollywood, ¿sí? Que se llama Tenis. Y además, particularmente a mí me gusta porque soy fanático del tenis. ¿Sí? Y la otra se llama La Soledad. Me estoy refiriendo. ¿Qué le voy a presentar yo si él? Si hay algo que le sobra es cómo presentarse y cómo hablar. Me estoy refiriendo al señor. Bienvenido a Acercamientos Nocturnos. Actor, director. También escritor, ¿por qué no, Que se las trae en el teatro mal llamado Off. Él es Diego Beares, bienvenido. Diego Beares, Acercamientos Nocturnos. Muchas gracias, Sergio. ¿Cómo estás? Gracias por la presentación. Y ya que te íbamos a esperar un poco, lo que pasa es que, bueno, como terminas vos tenis tarde, dijimos, vamos a llamarlo un poquito como para que no esté así tan sobre tenis. ¿No? Vamos a llamarlo, sí, no. Tipo 12 gracias, y media, dijimos. Por esperarnos. No. Gracias a vos por esperarnos a nosotros. Más allá de que tenemos un poquito de menos 20 minutos para hablar, porque nos echan. Pero dijimos, bueno, vamos a dejar el plato fuerte para el final de paso. Porque, Diego, vos tenés mucho que contar. Porque yo te conozco, digamos, de como te conocen muchos que hacemos teatro. Pero me gustaría, yo digo, Diego Beares. ¿Quién es Diego Beares? ¿Cómo te autodefinís, no? Decís, tenés que llegar un currículum, ¿verdad? Y ponen nombre y apellido, Diego Beares. Vamos a saltear la edad. ¿O no la salteamos? No, no tengo ningún problema, 29 años. 29 años, o sea, un pendejo, ¿sí? Un pendejo. Un pendejo, yo acá. Y aparte, escúchame, yo acabo de cumplir 36 ayer. Imagínate que. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Diego, muchas gracias. Es más, creo que me escribiste por Facebook, que te lo agradezco mucho. ¿Me escribiste por Facebook? Sí, seguramente. Sí, me escribiste y te lo agradezco públicamente. No, Diego Beares, y ponemos profesión. Profesión, sea actor y director de teatro, las dos cosas. El actor lo tenía un poquito guardado y ahora volvió, ahora con La Soledad, que bien, vos dijiste que estamos en el Teatro Picolino los sábados a las 21:30 en la segunda temporada. Y el director, que estoy hace bastante ya con el director. En realidad conviven las dos cosas en mí, me gustan hacer las dos cosas. Así que está bueno, soy autor y también soy autor, así que porque mis tres obras las escribí, las dirigí yo, así que está bueno también eso. Soy todo, autor, actor y director. No, ¿sabes por qué te lo pregunté? Digo, porque, a ver, y la pregunta del millón es, ¿Diego Beares vive de la actuación, de la dirección y de ese autor? Sí, en este momento, gracias a Dios, sí, vivo de mi trabajo. Digo, para los escépticos que dicen, no se puede vivir el teatro, no se puede, vamos a darle esperanza, decir, se puede. Hay una esperanza, sí, hay que trabajar mucho, hay que tener también un respaldo atrás, digamos que yo tengo otras entradas particulares, digamos, ahora justamente estoy dando un seminario, puse una productora con mi socio, entonces también trabajamos juntos en todo lo que es artístico, diseño gráfico, books. Se puede vivir del arte, o sea, yo hoy en día tengo una entrada que puedo decir que es mi sueldo por mes, porque tengo dos obras en cartel, digamos. A ver, vamos por parte, Diego. Vos desde que eras chico, ¿ya tenías definido que ibas a ser actor? Sí, en realidad siempre. ¿Cómo empezó todo? En realidad siempre me gustó lo relacionado con el arte. De chico, más que nada, empecé a escribir. Escribía mucho, escribía cuentos, escribía... Uy, disculpa el ruido, pero estoy en la calle que justo estábamos comiendo con el elenco. Ajá, saluda al elenco. Que vos sabés que hay un actor tuyo. Sí, decime. No me acuerdo el nombre ahora. pero que estuvo, ¿sabés? Pasando el chivo de La Soledad en el show creativo... Con el Canal 9, ¿verdad? Sí. Leo Lugones, el profe de tenis, actúa en La Soledad, sí. Exactamente, el profe de tenis, decirle que estuvo muy bien, mandarle un saludo de mi parte, que yo lo vi, estuvo muy bien, porque encima le mandaron, salió a la 1:55 el show creativo del sábado. Decirle de que tiene audiencia y que se vea muy bien en cámara, ¿eh? Bueno, dale, le digo entonces, ahora le digo, está acá comiendo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando un poquito de cómo vos habías arrancado. Sí, ¿cómo empecé? En realidad empecé escribiendo, como te digo, de muy chico, después estudié Ciencias de la Comunicación, estudié cine, estudié producción audiovisual, estudié producción de moda también. ¿Todo acá en Argentina? Teatro. ¿Todo acá en Argentina? ¿Cómo? ¿Todo acá en Argentina, Diego, lo estudiaste o estudiaste cosas así? Sí, yo afuera. En realidad soy uruguayo, nací en Uruguay y vivo hace bastante, ya casi 13 o 14 años acá. Buenísimo. Y estudié, sí, en realidad sí, lo estudié todo acá, porque en realidad terminé el secundario en Uruguay nada más. Casi, así que estudié casi todo esto que te dije, estudié acá, no terminé nada de todo lo que te dije, salvo producción de moda, que eso sí lo terminé, y actuación también, soy egresado de la Escuela de Teatro de Raúl Serrano, y actualmente ahora estoy estrenando con Julieta Gochman, que es una profesora de la Escuela de Nora Mosaico. Sí, y, la conozco, sí. Nada. Gran escuela la de Nora, Sí, gran escuela. Sí. Muy buena escuela. Y la realidad es que hice un poco de todo, y a los 18 dije, bueno, quiero ser actor, me voy a dedicar a actuar, y creo que ese es el camino más difícil, ¿no? Porque a veces, yo digo que recién ahora cuando voy a llenar un papel o a renovar el pasaporte o algo, puedo decir que soy director de teatro, porque a veces es un poco injusto. Esto es un poco de lo que hablabas vos, ¿viste? Si no tenés dinero, uh-huh, si no sos alguien conocido, no salís en los medios, parece como que uno no existiera. Y yo a veces trato de a los actores que tengo, a los que son más chicos que yo, los que trabajan conmigo, de decirles, lo principal es sentirse actor. Cuando uno se siente actor, pues está haciendo su trabajo mucho más seguro. Y también a veces uno busca el reconocimiento a través de la televisión, del cine o de la publicidad, y a veces uno, yo por lo menos con mi corta o larga experiencia, me doy cuenta que hay muchos actores trabajando en el medio y hay mucha gente que no es actor, que es gente que trabaja justamente en el medio, y esa es la diferencia y está bueno marcarla, y estaría buenísimo que en las escuelas de teatro también se enseñe eso, que ser actor no es solo llegar a la televisión. Después la televisión es un medio, en la televisión, el cine o lo que es comercial, es un medio que nos facilita a nosotros poder vivir más holgadamente y mostrar nuestro arte, que creo que todos los que somos actores queremos la masividad, digamos, ¿no? Llegar a la gente, un poco lo que vos decías. Yo también estoy un poco peleado, por decirlo de alguna manera, con esto del término de teatro off. Me parece es feo, que no, ¿viste? Porque, ¿cuál sería el teatro on, no? Exacto, exactamente. Yo no hago, yo siempre digo, yo cuando me hacen entrevistas o algo, yo no hago teatro off. A mí no me interesa que me vengan a ver. O teatro peor. 30 personas o 4. Sí, a mí me interesa llenar la sala, todas las funciones, sí, que la gente sepa qué es lo que hago, qué hago. Teatro under, como dicen algunos. Claro, también teatro under. Peor todavía. Peor, porque el under es como que está debajo, ¿viste? Claro. Debajo tierra. Pero bueno, nada, son términos de la industria del arte, que es una industria, también aprender eso, ¿no? Que es un mercado, una industria, un poco de eso. Bueno, te sigo contando. Y empecé con publicidad, hice muchas publicidades, uh-huh, después aparecí en programas de televisión, tuve esa suerte. Y tuviste la suerte también trabajo de conocer, perdóname que te interrumpa, tuviste la suerte de conocer a una digamos, una persona que sabe tanto de los medios como Nara Ferragut. Exactamente, sí, no, Nara la verdad es una amiga, que eso es, ante todo, antes que todo el resto, es amiga Nara, la verdad que yo, que es una, tenemos una amistad. Periodista todo terreno. Impresionante, y un agente de prensa de lo mejor que hay en Argentina. Sí, para sí, mí, sí, sí, sí. Nara, la verdad es una fenómena en ese trabajo. Y igualmente también es lo que yo te digo, o sea, la verdad que yo a Nara la conocí por medio de mi trabajo. Bueno, en realidad la conocí con un amigo en común, uh-huh, vino a ver una de mi primera obra, Marejada, que estuvimos 9 meses en cartel también ahí en el Picolino, ajá, y le encantó, y a partir de ahí empezamos a entablar una amistad, y ya que ya lleva varios años. Mirá vos. Y nada, también es una persona que se suma a través de el apoyo, a través del talento también, no es que, viste, porque a veces uno dice, ah, bueno, es el amigo y la apoya, la verdad que también es valorable desde ese punto de vista. Es una persona que apuesta mucho a la gente que está empezando, Nara, además, que está bueno eso. Bueno, o sea, como también tiene su parte comercial, digamos, también apuesta a la gente talentosa, ¿no? Bueno, yo me quedaría, sabes que digo que con vos hablando un montón, pero me voy a apurar y quiero que hablemos de tenis y que hablemos de la soledad. Tenis. Dale. ¿Cómo? Tenis está. Decime. ¿Con qué nos encontramos si vamos a ver tenis los jueves a las 22:30 en el Teatro del Picolino? Mira, acaba de salir la función, además. Sí, acabo de salir la función. Se van a encontrar con una comedia súper divertida, que habla un poco de diversidad, de igualdad, un poco de matrimonio igualitario. Es un cóctel explosivo para pasarla bien, para disfrutar. Es una comedia adolescente, fresca, donde la gente se va con muchas ganas de salir a bailar. Se van a divertir y van a encontrar un muy lindo mensaje de igualdad y de eso, un mensaje de igualdad y de diversidad ante todo, sin prejuicios, que creo que es lo que está bueno, y es un poco el mensaje que queremos dar con la obra los que hacemos tenis. Y lo estamos logrando porque la realidad es que quizás a veces la obra está apuntada, cuando uno la piensa, para cierto tipo de público joven o también un público gay, y la realidad es que tenemos un público muy abierto, vienen señoras con su marido, un grupo de señoras grandes de 45, 50 años, muchas chicas, bueno, chicos, parejas heterosexuales, o sea, tenemos un público súper amplio, la verdad que estamos chochos con tenis. Ahora, pero ¿por qué tenis, ¿no? Donde se van a encontrar, donde ahí está el profe, una chica sexy, que la verdad que me gustaría tener una alumna así. Todo lo que pasa, ¿por qué agarrar un deporte como el tenis y no, por ejemplo, no sé, otra cosa? ¿No? ¿Por qué el tenis? ¿Por la fantasía del profesor de tenis? ¿Todo eso está rondando? Sí, en realidad era como un poco de... Creo que el deporte... en realidad el club este de tenis está situado en un club de barrio. A ver, contanos un poquito. Creo que el tenis es un deporte bastante aspiracional para un barrio como podría ser, no sé, Villa del Parque, por decirte algo. O sea, como que la gente en general va al hijo a jugar al fútbol o a la hija, no sé, al hockey o algo. Y me parece que el tenis en cierta época nuestra, por lo menos yo que soy un chico que se crió en los 90, es bastante era bastante aspiracional. Digamos que las familias de clase media por ahí que tenían un poquito de plata mandaban al hijo a jugar al tenis. Y era un poco jugar con esto, más que nada con la mamá, que la interpreta Nathy Oreiro en la voz en off. Jugar un poco con Natalia Oreiro hace la voz en off. Epa. Sí, Natalia Oreiro hace la voz en off de la mamá de Salvador, que uh-huh. es el protagonista. Era un poco jugar como con ese cliché, ¿viste? De la mamá que está enamorada del profesor de tenis y que quiere mandar a su hijo a jugar al tenis. Más que nada porque es como algo más particular, como que un poco más, por decirlo de alguna forma, de elite que otro tipo de deporte que hoy está tan de moda, ¿no? Con los tenistas que son famosos. Más que nada eso, como quizás el fútbol está más asociado a algo más rudo o a las botineras o a otra cosa, entonces esta mamá es un poco más tilinga, por decirlo de alguna forma. Más que nada por eso elegí el tenis, en realidad, como deporte. Sí, además que ahora está más masivizado, pero antes... Obvio. Antes siempre fue un deporte de elite. Y además... A mí me gusta unas palabras que vos dijiste sobre la obra, que pusiste, en tiempos del matrimonio igualitario, creo que las futuras generaciones homosexuales podrán también, como lo hacen las chicas en su adolescencia, soñar con casarse con su príncipe azul, como el fin de un cuento feliz y no estar destinado, como lamentablemente antes se creía o inculcaba, a terminar en soledad o vivir en lo prohibido. Tenis es una historia romántica y divertida donde los sueños se mezclan con la realidad y donde el espectador dudará de lo que es real. Mezclas, o sea, hay una historia como media, digamos, telenovelesca, un poquito. Hay una historia telenovelesca, ¿no? Es una telenovela full tenis, sí. ¿Sí? Hay novela mexicana, rara, hay novela española, hay un casamiento que no es, hay una pareja que no es. Hay desencuentros, sí, hay de todo. Es una comedia divertida, por eso te decía. Sí, es una telenovela. Ahora, y un poco lo que yo decía ahí en esas palabras, el mensaje es ese, ¿no? Creo que para las futuras generaciones, si Dios quiere, todo va a ser más fácil, digamos, y todo se va a vivir más libremente. Y tenis un poco lo que tiene es eso, cuesta la problemática de cinco chicos que van a jugar al club de tenis y uno es diferente al resto y cada uno tiene su problemática. Uno es más gordo, otro no tiene novia, otro nunca la puso, otro está enamorado de la novia del profesor. Mirá, pero vos, como naturalizar eso, como que un chico puede estar enamorado de otro chico sin que esto sea un tabú o un problema en la adolescencia. No un problema más que cualquiera que tenemos en la adolescencia, ¿no? Todos los que hemos sido adolescentes hemos sufrido por algo. ¿Y qué contraste, Diego, con lo que haces en la soledad? Que es sí. Completamente distinto, ¿no? Porque es inspirado en el caso de María Soledad, ¿verdad? Exacto, sí, está inspirado en el caso de María Soledad Morales. Le recordemos a la audiencia que, o los que nos están escuchando, porque nos escuchamos los uruguayos, compatriotas tuyos, paraguayos, de Mercosur Sur, que en los 90 uno de los casos que sacudió al país fue el asesinato de una adolescente de 17 años que se llamaba María Soledad Morales, donde se le encontró tirada una zanja y en la provincia de Catamarca y prácticamente se hicieron marchas de silencio en todo el país durante años por el esclarecimiento del crimen y dicen... Se encontraron culpables, hay dos personas presas, pero dicen de que todavía esas personas fueron como medio perejiles, ¿no? Decían que estaba metida la política, funcionarios. Sí. Es más, un gobernador se tiró abajo, una dinastía como eran los Saadi se fueron abajo. ¿no? Exactamente, sí, fue un caso trascendental. ¿Cómo te inspiraste como para hacer esto, no? ¿Estás inspirado en esto un poquito? La realidad es que a mí me pegó muy de cerca el caso. La realidad es que a mi casa siempre llegaban, si bien nací en Uruguay, veraneaba mucho en Punta del Este y mis tíos son argentinos. Y tengo, o sea, mis abuelos vivieron, si bien también son uruguayos, vivieron mucho tiempo acá, mi mamá también, entonces tengo un lazo muy fuerte con Argentina ya desde chiquito. Y por ahí en la casa de mis tíos llegaban la revista Noticias o llegaban ciertas cosas y el caso fue tapa en todos lados. Sí, sí. Y después, una vez con una amiga del colegio secundario, teníamos como ganas de ver la película, una película que hizo... Que protagonizó Valentina Bassi. Que protagonizó Valentina. Y que lo dirigió Héctor Olivera, me parece, ¿no? Héctor Olivera, exacto, uh-huh. No me salía. Sí, sí. Y la verdad que vi la película y me marcó para siempre, digamos, porque era muy fuerte ver a esas chicas que tenían 16, 17 años, las amigas de María Soledad y María Soledad mismo, y cómo se pusieron la muerte de Soledad al hombro y salieron adelante es a más, pedir justicia, porque fueron ellas las primeras que salieron, digamos. Yo cuando vi la película... del colegio. Cuando vi la película, el parecido de Valentina Bassi de joven con María Soledad era impresionante. Increíble. Valentina debutó en el cine con esa película y sí, es Carolina increíble. Fall también, que es una Carolina gran Fall, que ya, claro, pero ya venía ella, ya, pero Valentina lo primero que hizo fue eso. Sí, sí. No, sí, la película es increíble. Tremenda. La verdad que a mí me marcó el caso y después la película. Y siempre tuve como esa idea, y la realidad fue que después del espaldarazo de Marejada, de estar 9 meses en cartel y tener mucha mucha buena respuesta de la crítica, de para mi primera obra haber salido una crítica en Página 12 excelente, nada, me sentí como con la fuerza como para hacer esto, que es un elenco de 12 personas, un caso controversial, y mi idea, la realidad con esta obra, con La Soledad, es dejar un mensaje. Recordar, porque hay mucha gente que no lo sabe, lo que pasó, para que no vuelva a pasar, digamos, ese es el mensaje de La Soledad. Y demostrar que se puede, ¿no? Que ante semejante injusticia, un pueblo se levantó y salió a pedir justicia de una manera tan, tan rara, para decirlo de alguna manera, como es el silencio, ¿no? Pedir en silencio. Y creo que hoy en día nos quejamos por un montón de cosas de otra manera, están muy de moda los piquetes y todo, y que creo que el mundo, que la historia puede cambiar desde otra forma. Hay diferentes formas, ¿no? Gandhi también lo hizo en la India, llevando a un paso más, algo más grande, ¿no? Pero creo que las cosas pueden cambiar. A diferencia de tenis, vos acá dirigís, pero también actuás porque sos del fiscal de la causa, ¿no? Exactamente. Sí, en realidad yo esta obra la hice el año pasado, hicimos 3 meses en el Teatro de la Comedia y la volvimos a reestrenar este año. Y la realidad es que es un elenco de 12 personas, muchos de los actores que estaban el año pasado tomaron responsabilidades este año, entonces hubo que hacer un par de cambios del elenco y bueno, ahí salió el desafío de actuar, un personaje que está todo el tiempo en escena y estoy muy contento con el fiscal. También obviamente para mí fue... Nada, imagínate, nosotros La Soledad la ensayamos casi 6 meses y después estuvimos 3 meses en cartel. Ya más o menos tenía como, sabía por dónde venía. Por suerte tuve un coach, Guille López de Boc, que fue profesor mío en la escuela de Raúl Serrano, que me ayudó un montón. Uh-huh. Y nada, es un placer estar haciendo La Soledad, que es una obra que la gente sale emocionada, conmocionada. No paran de aplaudir, muchas veces pasa que nos vamos para atrás del escenario y siguen aplaudiendo y nada, es una caricia al alma, como digo yo, hacer ese tipo de obras que quizás no son tan masivas como puede ser tenis o tan convocantes, pero igual la verdad nos está yendo muy bien, o sea, el promedio es bueno, es muy bueno, pero quizás son obras en donde a la gente le cuesta más ir, ¿viste? Porque es un drama, es otra cosa. Bueno, aparte, ¿qué actores que tenés? Alejandro Cupito, ¿qué actores que tenés? Bueno, mira, como me están echando, quiero pasar bien, bien los chivos de tanto de tenis como La Soledad. Tenis. Dale. Está los jueves, a ver, corregime vos, a las 22:30. A las 22:30 en el Teatro El Picolino. Uh-huh. Y es una comedia divertida, fresca, para toda la familia, ya la promociono yo, porque ya han venido matrimonios con los hijos y se han matado de la risa. Queda en Fitzroy 20:50. 56. Y La Soledad, que está los sábados a las 21:30 en el mismo teatro. En el mismo teatro. Fitzroy 2056 y pueden hacer las reservas al 47790353 o en la web del teatro, que es www.elpicolino.com.ar. Bueno, y acá vamos a arreglar un par de entradas, ¿eh? Desde acá de la producción, arreglamos un par de entradas para cualquiera de las dos que quieran ver. Diego, te apuro no por una cuestión de no querer escucharte, sino porque me van a apurar a mí y me levantan del aire, ¿viste? Dale, no hay problema. Muchísimas gracias a vos por la entrevista. Diego, muchos éxitos y estamos al habla, ¿sí? Porque por ahí nos perdemos acá. Sí, dale, decime. Te puedo mandar un chivito que estamos acá, decime, en Viola, que es la pizzería que tenemos canje con la obra. Ah, me estoy dando el chivo. Que estamos en Piola de Palermo, Hollywood. Nada, mandale un saludo a los muchachos y que tienen un pedazo de pizza también, ¿eh? Dale, dale. Bueno, bueno, Diego, un saludo a todo el elenco de las dos obras, ¿eh? Dale, un abrazo grande. Un abrazo, Saludos. Bueno, ahí estaba, Diego Viales en Arte Ya, porque, mirá, ya suena, ¿eh? Ya estamos en el sorteo, se nos fue el programa, Salomé. Se nos fue. Chau, ¿eh? Ya está. La 1 de la mañana en vivo, ¿sí? Las 2 de la mañana en la repetición, 2 y pico serán. Así que, bueno, vamos a ver. El vino se lo ganó Betina, sí, en vivo. Pero ustedes pueden participar por las entradas, ¿eh? No la vamos a sortear ahora. Tienen que escuchar la repetición. Y el jueves que viene, ¿sí? En realidad, a ver, ¿tenemos gente del chat? ¿Hay gente del chat? A ver. Un saludo que nos llegó por Twitter. A ver. Twitter. Ah, Evangelia Banzai. Evangelia Banzai se lleva entradas para En Dieta, ¿sí? Que me saluda a mí. Besos a todos los nocturnos, ¿eh? Para Andieta, porque se termina el 31 de agosto. Perdón, este sábado, Evangelina, tenés entradas para Andieta. Y todos los que escuchen la repetición participan por entradas para tenis y para La Soledad, que acaba de salir. ¿Sí? Todos los que entren al chat en acercanocturnos.com.ar en la repetición. Y el jueves que viene damos el ganador. Gracias, Renzo, por estar ahí operando. Salomé Sanz en la producción ejecutiva. Excelente, ella como siempre. Nos encuentran en Facebook, Acercamientos Nocturnos, en Twitter, arroba acercanocturnos, ac.nocturnos@gmail.com. Mi nombre es Sergio Simsovich. Que tengan un buen fin de semana. Para los que nos están escuchando en vivo, para los que están escuchando y escucharán la repetición, que tengan un buen comienzo de semana, un buen septiembre. Ya llega la primavera, se termina el invierno por fin. Y nos vemos en vivo, nos escuchamos y nos vemos el jueves a las 23 horas. ¿Por dónde? Por radiosónica.com.ar. Chao, buena vibra.